Mundo. Hola humanoides y humanoidas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3698, concretamente. Y aquí seguimos, concretamente, dignificando la música, como siempre, y eligiendo buenas canciones para ti. Tremendas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. De power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa. Una playlist de narices, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar a vuestro lado y empezamos directamente y sin anestesia con una banda madrileña que el punk es su pasión y la nuestra. Ellos se llaman Beat Off. Breve, si bueno, dos veces bueno, pero es que esto además es que es muy bueno. Suena, la voz es muy punk del 77 británico y la música suena new wave, power pop, punk de esa misma época. Tiene connotaciones que podrían sonar a esos singles perdidos, maravillas y auténticas joyas que encierran un par de canciones. Bueno, pues esto es lo que hace esta gente, esta banda madrileña que vienen desde Móstoles y que graban para ellos mismos y para Rumbler Records. Esto es lo último que han hecho, Hammer of Love, y la banda está capitaneada por un cantante, guitarrista y bajista llamado Juan, que es una máquina, no hace más que componer y la música es su pasión, su vida, y nos encanta porque lo transmite totalmente. Este buen disco, que se titulaba Hammer of Love, incluía esta maravilla, One Night in the City. Lo que hubiera sido grabar estas canciones con un pelín de producción, de estudio, con tiempo y medios. Serían maravillosas. Beat Off, que demuestran que en casa se puede hacer auténticas joyas. En plan muy casero. Beat Off, suenan y abren esta edición 3698 de Plástico Elástico, todo un lujo. Y ahora nos vamos hasta Canadá porque de allí viene esta banda que se llaman Autogram, que han sacado un single que ya habíamos oído la cara A de este trío formado por Sissy Voltage, que es el cantante y bajista, Jeffy Marx, que es el guitarrista y cantante, y De Silo, que es el batería y voces, y que hacen un sonido que puede recordarte a bandas como Cheap Trick, como The Cars, como Go-Go's, como 2020, incluso Devo a veces. Bueno, suenan muy bien y aquí les tienes haciendo una versión de Los Ramones, que es la cara B de este single que ha publicado Jarama 45 RPM Records, versión de Los Ramones, pero además en castellano, ni más ni menos. ¿Por qué lo han decidido hacer en castellano? Pues no se sabe, pero aquí lo tienes. Aquí están Autogram con este Quiero estar sedado. Hombre, quiere estar sedado y tú no lo entiendes. Ahí estaban los Autogram desde Canadá, una banda muy interesante que ya habían sonado hacía tiempo aquí en Plástico Elástico. Bueno, pues ahora vuelven con este single publicado a través del sello madrileño Jarama 45 RPM Records y vienen desde Vancouver. Hacen una mezcla de New Wave, muy sonido ochentero, punk, power pop, una mezcla vertiginosa la que hace esta gente. Y aquí la cara B la ocupaba esta versión en castellano del I Wanna Be Sedated de Los Ramones, Quiero Estar Sedado. Suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con más canciones y con más música interesante. Y ahora con unas chicas también que residen en Madrid, aunque una es de Asturias, otra de Navarra, de Pamplona, otra es de San Sebastián y otra es de Madrid. Y se llaman Hickeys. Tocan este miércoles presentando su nuevo single. Lo hacen en el Burlitzer Ballroom en Madrid. Miércoles 26 de junio y estarán tocando ella con Drunk Yard y es que presentan su nuevo single que se titula Alegría División. Es un pequeño juego de palabras, un tributo, un homenaje, un divertimento con Joy Division, de quien toman bastantes sonidos. El post-punk interesantísimo de las Hikis. Estaban las Hikis con ese Alegría División, un juego de palabras con Joy Division, y que bueno, el disco lo han grabado, esta canción la han grabado con Hans Kruger en Montreal Studios, en Navarra, y lo han sacado con Holy Cuervo, y es un avance del álbum que tienen previsto grabar después de este verano. Y bueno, tocarán presentando esta canción y sus temazos el próximo día 26, miércoles 26, en el Burlitzer Ballroom en Madrid. La entrada 8 euros anticipada, 10 euros en taquilla, y con ellas estarán también Drunkard Yard, que presentan también Getting It By, su canción, su disco. En fin, Hikis suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias y buena programación, aquí está Plástico Elástico, en emisoras locales de la Comunidad de Madrid, locales municipales, como por ejemplo Onda Pedriza, en Manzanares el Real, con una buena programación. También tiene buena programación Radio Villalba en Collado Villalba, y también tiene muy buena programación Radio Soto en Soto del Real. Eso en la Comunidad de Madrid. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, una emisora estupenda. También una emisora estupenda Radio Vacío en Valencia, en Sot de Chera, que emite también para toda la zona. Y en Murcia estamos en Caravaca de la Cruz, gracias a Radio Caravaca, buena emisora también. Y en todas partes Cuece Navas, y en todas partes está Plástico Elástico. Y estos son los Minus Five, la banda de Scott McCoy, que vuelve a estar en funcionamiento. Nos alegramos muchísimo. El nuevo disco se llama Stroke Menor, y aquí le tienes con este Beach Boys, Beach Girls. Beach Boys, Ahí está. El bueno de Scott McCoy, que tuvo un serio percance cerebrovascular, le dejó bastante frito el cerebro y le dijeron que ya no podía tocar y se empeñó. Y mira lo que ha sacado adelante, pedazo de disco, el señor McCoy, Scott McCoy, con su banda de Minus Five. El disco Stroke Menor, que lo ha publicado Jeff Rock Records, y en el que colaboran, como siempre, amigos, buenos amigos y buenos músicos como Steve Wynn, Peter Buck, Jeff Tweedy, Colin Tucker, en fin, un plantel de maravilla. Y ahí estaba esta canción para demostrar el talento que ha mantenido de siempre este músico de los Young Fresh Fellows y de mil historias más. The Minus Five, con este temazo, Beach Boys and Beach Girls, del álbum Stroke Menor. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues, una novedad que nos ha comunicado nuestro buen amigo y corresponsal Thomas Dahl en Noruega. Thomas Dahl es un músico sensacional y está atento a todo lo que se mueve por allí y nos manda cosas. Y lo último que nos ha mandado es el nuevo single de una banda que se llaman The Needles, una banda que ya habíamos conocido aquí en Plástico Elástico, que ya han sonado en alguna ocasión. Ellos vienen desde Oslo. Es un quinteto que suena power pop noruego, o sea, una auténtica maravilla. Aquí les tienes con este I Regret. Ellos son The Needles. We'll be right back. Bueno, al final es un poco mexicano raro, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahí estaban los Nits, esta banda que proceden desde Oslo y que hacen un sonido muy power popero de la zona del norte de Europa, que eso siempre está muy bien porque entregan mucha melodía, mucha dulzura y con fuerza, y eso es lo que han hecho estos chicos. Ya digo, es un single, lo publica Jensen Records, que es para el sello que graban ellos habitualmente, y se titulaba I Regret It. Ellos son The Nits y suenan aquí en Plástico Elástico, que ya sabes cuál es, plásticoelástico.es. Y ahora vamos con nuestro disco recuperado, que ahí lo despedimos. Es un discazo que nos ha acompañado durante varias semanas. Es un disco sensacional que se publicó en el año 1966 y que firmaba un músico sensacional que se llama Tim Boykin. Es un tipo al que conocimos en los Carnival Season, después nos enamoró, ya nos enamoró con los Carnival Season, después con los I'm Idols y después con Lolas, que tiene una carrera sensacional. Producido por Conrad Uno, el disco de esta banda que procedían de Birmingham, de Alabama, los Same Idols, y este era su segundo álbum, Rocket Cat. Lo cerramos, lo despedimos con esta maravilla, Kiss Kiss Bang Bang. Temazo de toda la vida, The Same Idols. Something in this tattered box for me. For me, there's something here for me. Kiss, kiss, bang, bang, oh, you are what I'm looking for, baby. Kiss, kiss, bang, bang, oh, is all I want. Kiss, kiss, bang, bang, oh, you are what I'm looking for, baby. Kiss, kiss, bang, bang. The magic of a darkness blind is locked inside your face. Insoluble in consequence, she became like me. There's something in this tattered box for me. For me, there's something here for me. Kiss, kiss, bang, bang, oh, you are what I'm looking for, baby. Kiss, kiss, bang, bang, oh, is all I want. Kiss, kiss, bang, bang. Qué barbaridad, qué cancionón tan sensacional. Los Same Idols con su disco Rocket Cat, nuestro álbum recuperado que hemos estado escuchando durante 6 días aquí en Plástico Elástico. Si lo ves por ahí, hazte con este disco porque merece totalmente la pena. Lo publicó Frontier Records y suena aquí en Plástico Elástico. Seguimos con lo nuevo de una banda que vienen desde Nueva Jersey, desde Asbury Park, una banda que se llaman The Weaklings, de la que ya hemos escuchado más cosas anteriormente. Bueno, pues tiene un nuevo single publicado a través de Hem Recordings y es un cancionón también estupendo. A ellos les gusta hacer un power pop con mucha influencia beatleana, lo cual está francamente bien. Es un cuarteto que tiene bajo, batería y 2 guitarras y muchos coros y todas estas cosas. Son maravillosos, son muy buenos y siempre nos quedamos con ganas de que saquen mucho más. Aquí tienes su nueva canción, I Want You Again, Te Deseo Otra Vez, y ellos son The Weaklings. When I pushed you away, I was so confused that I lived with the pain. What I had to lose. And there's not a single day that I don't know just what a fool I've been. I want you again. And again and again. And again and again. I want you again. I want you and then. I want you and then. And then I want you again. When I think, when I think of the time, time in our love burned bright, when we share, when we share every word, singing our hard days night. I bite my lip and swear I'm gonna find a way to win you back. I want you again and again and again and again and again. I want you again. I want you and then. I want you and then. Your mind, maybe even your heart. Could there be a time we could make a new start? Qué cancionón tan maravillosa, sí señor, y qué power popera es además esta canción. Ahí estaban los Weaklings, ya digo que vienen desde Nueva Jersey, y aquí les teníamos con este pedazo de canción que es una auténtica joyita. En fin, esto suena aquí porque somos amantes de las buenas canciones, de las buenas melodías y de todas esas historias. En Plástico Elástico, plástico elástico. www.radiomaria.es. Bueno, vamos a seguir con otra novedad también muy bonita, otro gran disco de, en este caso, de ni más ni menos que de Trasset Romeos. Es una banda que grabó en el año 2012 este disco que vamos a escuchar, esta canción, y que está incluida en el volumen número 10 de Hit the High. Esta gente vienen desde Estados Unidos, desde Memphis, Tennessee, y bueno, pues lo grabaron para un disco que se titulaba Where Dreamers Never Go, del año 2012. Y ahora esa canción, de Trasset Romeos, que es así como se llama la banda, Be Good While I'm Gone, pues está incluida en este recopilatorio que saca el sello Sound Sleep Records. Hit the High, volumen 10, aquí están The Trasset Romeos. También canción cortita y emotiva y emocionante. Detrás de Romeos, Be Good While I'm Gone. A lo mejor recuperamos alguna canción de ese álbum de los Trasset Romeos para que suene aquí en Plástico Elástico. Un disco que publicaron en el año 2012 y que ahora ha recuperado el sello Sound Sleep Records para este recopilatorio Hit the High volumen número 10, que es una maravilla. El temazo Be Good When While I'm Gone, sé bueno o sé buena mientras yo me he ido o yo estoy me estoy yendo. Trasset Romeos suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y seguimos con más canciones estupendas, ahora de la mano de una banda que nacional, de la que estrenamos una canción hace unos días. Bueno, pues aquí tienes otra, I Don't Wanna Fight, es un temazo, y esta banda se llama Elephant Paper. Es una banda que tiene preparado un disco que saldrá próximamente y que se va a titular The Hum, The Hum, H-U-M, y bueno, está capitaneada por Enrique de los T-Fly, y bueno, pues lo que está haciendo es una auténtica joya. En cuanto tengamos el disco entero, sonará todo, o casi todo, me imagino, pero de momento vamos teniendo unos avances que ponen la piel de gallina. I Don't Wanna Fight, Elephant Paper. Ahí estaba esta banda llamada Elephant Paper, que es el nuevo proyecto de Enrique Domínguez, el que fuera miembro de TV Fly, una banda de power pop de finales de los 90 que hizo, que entregó unas muy buenas canciones y ahora sigue con esa misma tónica de sonidos Matthew Sweet, de M3, en fin, guitarras, melodía, un poco de coraje, y lo hacen muy bien. I Don't Wanna Fight es una de las canciones que están incluidas en este disco de Ham, que publicará el sello Día 1 360. Estaremos muy atentos aquí en Plástico Elástico a que nos llegue ese álbum para compartirlo. Y mientras tanto, seguimos aquí en Plástico Elástico emitiendo canciones buenas. Plástico Elástico también a través de emisoras digitales estupendas como Hipop FM, emisora digital musical dedicada al pop, o a Saltomata Radio Rock, que está más dedicada al rock. Luego en emisoras digitales locales como Radio Pra.nava en Asturias, Radio El Séptimo Cuervo también en Asturias, o Pasión Deportiva Radio.com dedicada a los deportes de los que nadie habla, y también le ponen al asunto buena música, y ahí está Plástico Elástico, y estos se llaman The Sound Statics, y es otra banda muy interesante que os recomendamos que escuchéis y que disfrutéis. Ellos vienen desde Estados Unidos, bueno, desde Toronto, para ser exacto, desde Canadá, y se llaman The Sound Statics, y aquí les tienes con esta canción You'll Come Around, que es una auténtica maravilla. The Sound Statics. Girl, I'm getting tired of sitting watching you cry. I've heard it all about a thousand times over. At the start, everybody thought you'd found the one, but in the end, he was just playing like I told you. Now I know it's getting late. I'm trying to find the nerve to say you'll come around to love again. So please don't hide away. Forget about your broken heart. Think about what you want instead. Leave your memories behind. Before he came along, we were hanging on. Just drive around to nowhere. But then it stopped, cause she was with him all the time. I told myself I'll have to wait until it's over. Now I know it's getting late, but I finally found the nerve to say you'll come around to love again. So please don't. Waiting for you tonight. When you see the qué cancionón tan bonito, este You'll Come Around de la banda Los Sound Statics, una banda que procede desde Nueva York y que graba de Toronto, es que los que vienen sí son de Nueva York, vienen desde Toronto, desde Canadá, y se autoeditan las cosas y están ahí sacándose sus propias canciones y suenan como ya has visto. You'll Come Around, The Sound Statics, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos sí que son de Nueva York, se llaman Holytonics y graban para un sello español madrileño, sin ir más lejos, Meritorio Records. Aquí les tienes a los Holytonics con su disco Hit Parade Lemonade Supersonic Spree y la canción Upside Down in Wonderland. You got your claws in my heart. Then you're the mouse and I can't tell it apart. It takes me hours just to get through your name. The words on my lips are bending lights through my brain. Turn over the hourglass, running down the rabbit's hole. I'm upside down in Wonderland. Doesn't matter where we go. Clutching flowers in her hand, a long way from home. She is standing with the smile of a Cheshire cat, strutting with a big top hat, smoking from the caterpillar's bowl. Turn over the hourglass, running down the rabbit's hole. I'm upside down in Wonderland. Doesn't matter where we go. Vienen desde Brooklyn y hacen una mezcla de power pop con indie pop y dicen que para este disco se han inspirado en el álbum Monster de los REM. Y bueno, pues algo de ese toque jungle, REM, universitario, sonido universitario tienen, pero vamos, son buenísimos. Un gran disco, el de los Holytonics, el álbum Hit Parade, Lemonade, Supersonic Spree, de Meritorio Records, que es la compañía que lo ha publicado. Upside Down in Wonderland, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son los Cooks, que tienen nueva canción, y qué canción tan bonita, So Good Looking, y a disfrutar de ellos. Remember when we used to be happy? Then we grew up and we got busy. Oh, don't throw away yesterday. We don't have enough time to be wasting, she said. We're so good looking that we don't stand a chance. emotions. We're soaking up the sun, but we don't get it down. We don't give a damn. I don't know if we're gonna make it. You know what you mean on me. I don't know if we're gonna make it. Take a chance and ride me. I don't know if we're gonna make it. You know what you mean on me. You're so good looking that I don't stand a chance. Swimming in your ragged clothes, that was your fashion. And then you'd talk away all those words you'd say. Makes me miss you, I'm lost in this silence. You'd say, we're so good looking that we don't stand a chance. We're soaking up the sun, but we don't get it down. We don't give it down. I don't know if we're gonna make it. Don't you lean on me. I don't know if we're gonna make it. Take a chance and ride me. I don't know if we're gonna make it. Don't you lean on me. Words that you say, you're running and running and running away. You're running away from the words that you say. We're so good looking that we don't stand a chance. We're soaking up the sun, but we don't get it down. We don't give it down. I don't know if we're gonna make it. Looking at I don't stand a chance. You don't give it down. Una gran canción. Se la han tenido que pasar estupendamente grabándola, sí señor, porque es muy optimista, muy positiva. Nuevo single de Los Cooks, So Good Looking, que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico. Los Cooks, esta veterana banda ya, llevan desde el año 2004 y vienen desde Portsmouth y son muy festivaleros y muy activos. Ahí estaban, So Good Looking, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, aquí están The Capris, esta banda en la que está metido Julio Cable. Vienen desde Cádiz, con un inglés que reside allí y unos españoles, y han hecho este disco, Upcycle, y de ahí sacamos este Sí. Thank you. Fantástica esta canción, sí, de Los Capris, una banda que lleva 4 años funcionando y que está capitaneada por Adrian Pils, que es el cantante, guitarrista y más cosas, y que es el londinense, y luego tiene músicos españoles, gaditanos, que como Julio Cable, que toca la guitarra y hace coros, que es una maravilla. Bueno, pues hasta aquí este programa 3698. Ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con vosotros. Recuerda que tienes que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Te dejo rápidamente con los Blue Jeans, que vienen desde Estados Unidos y que han grabado para Bobo Integral Records este maravilloso disco Adult Hits. Y de ahí nos quedamos con esta canción, We Hate the Summer. Nosotros odiamos el verano. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Direct sunlight makes me wanna cry. Give me the chill night air. Walk out to winter, okay, I'll meet you there. If you need me, I'll be underground till the autumn comes around. I'm not up for the beach. The thrill of surf and sand escapes me. Give me long sleeves. I wanna be melancholy. If you need me, I'll be underground till the autumn comes around. Underground till the autumn comes around.